podrás detenerte en los inviernos de una vida, aletargar tus alas entumecidas por nostalgias, avizorar neviscas álgidas de limpias lágrimas, detener el tiempo en la tristeza de instantes. Podrás callar tus trinos que agonizan eternos, sumergirte en silencios que usurpan palabras, enceguecer la mirada hacia nuevos horizontes, acicar al vuelo escrito en borrascosos éteres. Podrás legar la huella de un destino al olvido, naufragar en los piélagos de dolores desiertos, reabrir la herida que sangran todos los ayeres, fenecer en el respiro de un peregrino dormido. Podrás, en las sinonimias de los quebrantos, asfixiar las penumbras en el destello del alma, izar los atisbos cansados para renacer erguido, desplegar las esperanzas amén de las desidias. Podrás, porque tu esencia es ave que gorjea, la quimera dormida en los inviernos de la vida. Sí, vamos a oír una canción que se titula My Way, o A Mi Manera. Creo que no hace falta decir quién nos la va a cantar, al menos en la versión más conocida, esta voz inquebrantable, Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all

era aquella niña temerosa, escondiéndose de la melancolía, forjando cada día sueños y fantasías, carácter de mantenerse erguida, superando los embates del destino. La franqueza es parte de la presencia, no entendiéndose esta forma de danzar, sorprendiendo a las estrellas, ya que algunas de ellas juzgan por temor a la verdad. La lógica es parte del diario vivir que permite vislumbrar la conciencia de su alma, el gozo de percatarse que se debe ser sin miedo y con virtud. Todo se debía realizar buscando siempre la perfección. Con el tiempo se considerará que esto simplemente es una insensatez que bromea con la razón, ya que el mundo de los pensamientos, los sentimientos juegan un papel trascendente degustando de la existencia. La vida se tomará como la escuela que se debe aprender en el viaje inmerso de la oscuridad. Consejo y seguimos aquí en nuestro programa. Están en la sintonía de Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, la de nuestra tierra. Estás en una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos. De pronto tienes ganas de llorar y acabar con todo. Te podemos ayudar a superar ese problema. Ponte en contacto con un profesional de la psicología. Al menos, inténtalo. En Cuéntamelo 24 horas es el lugar para eso. Así que llama al 660-950-140. Concertaremos una cita. Y recuerda, debes intentar remediar esa situación. Busca una solución y no esperes a que el daño sea aún mayor. Llama al 660-950-140. No te arrepentirás. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, la más sevillana de Sevilla. En Sevilla me enamoré. Ahora vamos a oír la reina del fado, Amalia Rodríguez, esa que hizo que el fado saliese de las fronteras portuguesas y fuese más querido aún. Vamos a oírla en la canción Meu amor, meu amor. Meu limão de amargura.